querido Dios y Padre, santificado y alabado sea tu santo y bendito nombre, Señor. Te damos gracias, oh Dios, porque nos has dado la oportunidad, la bendición, el honor de empezar la mañana contigo. Oh Dios, que la honra y la gloria sea siempre para ti. Señor, te damos gracias porque a pesar de las circunstancias en nuestras vidas, circunstancias difíciles y tristes, sabemos que tú estás en control. Sabemos que al final tú ya ganaste. Y lo que el enemigo quiera hacer para atormentarnos, Señor, para hacernos sufrir, oh Padre, sabemos que tú tienes en control aún de eso. Te alabamos, oh Padre, por eso. En esta mañana venimos delante de ti con varias peticiones. Tú conoces cada una de ellas, pero tú ves la lista mía y la lista que tienen los otros hermanos, Señor, que si alguna petición me falla a mí, Padre, tú las ves. Te seguimos pidiendo por nuestra hermana Laurita, oh Dios, que ha tenido una pérdida tan grande en su vida, Señor, con su querido esposo Luis. Oh Dios, sabemos que el dolor aquí en esta tierra es real, pero así como tú fuiste frente a la tumba de Lázaro y le dijiste, ven, sal, Lázaro, Señor, harás lo mismo para todos aquellos de nosotros que hemos perdido seres queridos, oh Dios. Y lo más lindo es saber que será pronto. So te alabamos ya en adelantado porque vamos a ver a nuestros seres queridos muy pronto, pero te pedimos que continúes estando con nosotros y abrazando, Señor, a Laura y a cualquier otra persona que haya perdido seres queridos, Señor, que podamos sentir tu presencia y la certeza de que esto pronto terminará y ya pronto no habrá más llanto, más dolor, más muerte. Señor, también te pedimos por la salud de la hermana de Laura, Jolie, que ella también se está recuperando de la amputación de la cortada de sus tres deditos por diabetes. Te pedimos, Padre, por la misionera Mariola, por sus pulmones, para que le dé salud, Señor. Te pedimos por el hermano Oliver y María y Mari Cordona, de la campaña en Texas. Yo pienso que eso ya terminó, pero te pido, Padre, que las semillas que se sembraron, no solamente en esa campaña, porque yo creo que habían otras, que esas semillas, oh Padre, tú las hagas crecer. También te pido por los enfermos que estén en este grupo, por nuestros hijos, por los grupos de estudios que hay y que se van a formar, Señor. Te pedimos por el hermano de León. Te pedimos también por Carlos Pascón en Venezuela, por la recuperación de su vista. No he hablado con Ingrid acerca de esto, Señor, pero eso es un proceso. Sé que le iban a hacer algo. Te pido, oh Padre, que tú permitas que él pueda recuperar su vista para que él te pueda continuar sirviendo y saber también ayudar a su familia en sus necesidades. Por nuestra hermana Blanca, que está enfermita en Guatemala, no sé cómo está ella ahora en eso. Por nuestro hermanito Evan, que tiene autismo y epilepsia, Señor. Gracias por las oraciones contestadas, que aquí he marcado ya contestadas. Señor, te pido por Marisol, que ha pedido por su Fara, que otra vez volvió a caer. Señor, no sabemos por qué tú permites las cosas, pero si esta es una forma de que ella pueda mirar arriba, te pedimos, Padre, que tú lo utilices para que ella pueda poner sus ojos en lo alto y pueda ver quién eres tú, Señor. También, oh Padre, continuamos pidiendo por las necesidades de todos los que están aquí. The enemy is attacking her, por nuestra hermanita Blanca, que siente que el enemigo está personalmente atacándola. Te pedimos, Padre, que tú pongas un hedge, un círculo de protección alrededor de ella, así como ponías alrededor de Job, pero que si por una razón u otra esto está pasando, porque algo, tú tienes una gran bendición, Padre, que ella lo pueda ver. Por nuestra hermana Karen y su bebé, por la hija y el yerno de la hermana Laura también, que también pide oración, por Donald Jr., John y Amara, los hijos de nuestro hermano Donald, que tiene este grupo de oración, Señor, una gran bendición. por Sergio y Altagracia, que yo sé que ellos también siguen luchando con su salud. Amén. Padre, por las hijas y las hermanas de nuestra hermana Luis, Juanita y Karime, por Neymar, hijo de Imeri, por Kalen, un joven que estamos pidiendo por él, Señor, por Camila, que tiene leucemia y necesita dinero para poder tener el tratamiento, por Alex y Adasa, que tienen ataques de epilepsia, por la hermana Isabel, que Dios la fortalezca con su fe, que necesita fortaleza. Señor, a todos, ayúdanos, Padre, ayuda nuestra fe, queremos creer en ti más y más cada día. Señor, te pedimos por Dori, por su cirugía, que espero que haya salido bien, por Said, y su niño de 2 añitos que tiene un tumor que lo tiene que remover de su cabecita, Señor. Que le des la fe y la tranquilidad a su mamá, Padre. También te pedimos por la hermana que tiene el rash en el ojito, que yo espero que eso ya haya sido resuelto, pero no he escuchado de eso, Señor. Continúa ayudándola. Y finalmente, pero no lo único, Señor, o menos, por nuestra hermana Candy, por su tía Zulma, que ha perdido su casa en Houston, Texas, por este rayo de luz que ha caído sobre su casa, Señor. Te pedimos, Padre, por todas las personas que han sido afectadas en esta tormenta. Amén. Sabemos que lo que está pasando en este mundo es simplemente señales de que tú vienes pronto. Señor, ayúdanos a agarrarnos de tu mano. Ayúdanos a tener fe, que aunque caigan 1,000 y 10,000 a nuestro lado, Señor, podamos mantener nuestros ojos puestos en ti y no temer, saber que tú estás en control, oh Padre, en nuestras vidas. Y finalmente, Señor, te pedimos por nuestra hermana Marisol, que acaba de pedir petición porque va a tener un culto en su hogar, para que ella, Señor, pueda ser llena de tu Santo Espíritu y que su palabra no sea su palabra, sino que sea tu palabra a través de ella. Amén. Para que las almas que van a estar ahí, Señor, puedan ser transformadas, convencidas y convertidas. Y te pido finalmente por nuestro hermano Dónalo, Dios, que tú continúes llenándolo de tu Santo Espíritu y que sus palabras, oh Dios, sean semillas que caigan sobre nuestras mentes y corazones para que puedan crecer y transformar nuestras vidas, para que podamos serte más fiel a ti. Te alabamos, te glorificamos y te damos gracias siempre, porque solamente tú mereces la honra y la gloria. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Y amén. Amén. Gracias, Susi, muy fina. Que Dios te bendiga grandemente. Gracias a Dios por guardarle la vida a la familia de Candy allá en Houston. Vamos ahora a continuar con nuestro estudio en el libro de Esdras. Espero que cada uno de nosotros que hemos estado acá juntos participando en el estudio de la palabra de Dios, a esta altura ya hayamos podido descubrir cada uno de forma personal el gozo, el placer, la delicia que hay en la palabra de Dios cuando se estudia de esta forma. Es que va más allá de seguir un curso predeterminado con ciertos textos, y que son estudios que son buenos porque uno aprende, pero carecen de esa intimidad con el Señor. Si bien hay conocimiento, hay información en esos estudios, son muy básicos, son muy académicos, que hacen su trabajo en el momento, pero Dios no quiere que nos detengamos allí, ya sea cursos de estudios de la Biblia básicos o avanzados o como sean. Dios quiere que vayamos a su palabra de Dios e intimemos con Él. que se cumpla lo que Jesús dice, ¿no? Es que te conozcan a ti, no que conozcan la información acerca de ti, que conozcan, no, es conocer en persona. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Al ver a Él actuando en la vida de los protagonistas de la Biblia, de los eventos, y creer que así como Él lo hizo con aquellos de antaño, es un Dios tan cercano, tan personal, inalterable, inmutable, que de la misma forma Él quiere intimar contigo. Él quiere acercarse a ti de la misma. Eso es, yo pienso, y le pido a Dios que para este tiempo todos ustedes junto a mí hemos visto el anhelo y el deseo de Dios de acercarse a nosotros, y que nosotros podamos tener esa confianza de acercarnos a Él, de depender de Él, de darle esa oportunidad que Él anda buscando para que Él pueda manifestar su ser en nuestro favor. Puedo estar seguro que en el caso de mi hermana Laura, al ser testigo, cómo se respondió en el momento más sombrío, más doloroso que un ser humano puede experimentar, perder aquel que fue tu compañero, el amor de tu vida. Yo tengo la seguridad que Laurita ha llegado a darle esa oportunidad a Dios de intimar con Él, de Señor, tú estás aquí, tú me sostendrás, por el testimonio que se dio al resto de la familia, por el testimonio que se dio a la comunidad, a amigos, y que cada uno de nosotros se vaya perfilando en esa dirección, para que sea lo que sea que haya de venir a nuestras vidas, podamos repetir como Job: yo sé en quién he creído. Es que yo sé quién y cómo es Él, y sé que mi depósito está seguro para aquel día. Eso es lo que Dios anda buscando con cada uno de nosotros. No son estudios de información, aun cuando lo lleva, ¿no? Pero tiene esa connotación de ver de cerquita, de palparlo, de gozarnos ante su presencia. Estamos viendo... A ver, ¿alguien de ustedes me puede decir por qué estamos en el libro de Esdras? ¿Cuál es el móvil que nos lleva a estar en el libro de Esdras si se supone que estamos en Daniel? Cuando entramos a estudiar y entró Ciro en la película, Ciro fue, vamos a decir así, le fue presentado el evangelio por Daniel, le fue presentado esta profecía acerca de él desde antes de nacer, y de ahí salió el hecho del primer decreto, el cual está constatado en el libro de Esdras. Y ahí entonces caímos en Esdras de manera natural, porque ahí se ven las palabras de Ciro. Y de ahí seguimos. Correcto. La razón por la cual estamos en Esdras y hay otros libros para tocar es porque ya estamos en el segundo imperio. Recuerden a Daniel capítulo 2 y recuerden a Daniel capítulo 7. El oro, la cabeza de oro ya no existe más. Estamos en los días de los pechos y los brazos de plata. Y como ya llegamos a estudiar ese reino, entonces estamos ubicados en la experiencia de lo que fue del pueblo de Dios en los días del segundo reino. Recuerdo al principio que mencioné algo acerca de eso, de que en el primer reino, que fue Babilonia, y en el segundo hay mucho material en la Biblia, mucho, o sea, libros completos que narran eventos, situaciones que pasó el pueblo de Dios. Ya no es así del todo tercera bestia, con el tercer poder, pero se reanuda con la cuarta. O sea, con la cuarta hay un material exhaustivo en la palabra de Dios. Y eso está, todo este material de referencia está para que veamos cuál ha sido el papel fundamental de la mano de Dios en medio de todo. Dios nunca ha dejado, nunca de los nunca, nunca ha dejado al planeta Tierra en manos absolutas del enemigo. Nunca. Recuerdo que les cité Génesis en uno de los estudios, Génesis capítulo 1, verso 2, donde dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Pero agrega, y el Espíritu de Dios. O sea, podrían haber tinieblas, podrían haber, Satanás pudo haber sido ya derribado del cielo porque entra en rebelión, lanzado a la tierra. No existían seres humanos para ese tiempo cuando Satanás fue lanzado. Y sin embargo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las... Nunca ha quedado el planeta. Y mientras Cristo intercede por su pueblo, ese cuidado, esa atención, esa vigilancia de Dios estará puesto sobre la tierra hasta que finalmente el pueblo de Dios habrá quedado preparado para vivir un corto tiempo, unos pocos días, sobre esta tierra sin intercesor en las cortes celestiales. En ese tiempo, el planeta Tierra será abandonado en las manos del enemigo, del destructor. Sin embargo, aún con todo eso, Jehová seguirá siendo la esperanza de Israel. Ese Dios lindo y maravilloso, ¿cuál es el privilegio nuestro llamarle Padre? Porque Él nos ha adoptado en su familia celestial. Siempre, siempre, y lo dice la Biblia, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. Llegará el punto donde el planeta será abandonado. Mientras tanto, Dios cuida de nosotros. Y eso es lo que Él, en su inspiración, quiere mostrarnos cómo cuidó del Israel de antaño, cómo manejó las circunstancias para que redundara a su favor, aun cuando en el presente eran adversidades, era dolor, era pena de muerte, era angustia, etc. Dios iba preparando todo para que redundara en bendiciones. Y ese mismo Dios, con el mismo plan que trabajó en el pasado, quiere entrar a tu vida, quiere formar parte de tu diario vivir. Solo quiere que nosotros lleguemos a la dependencia que tuvo Daniel, a la sumisión que tuvo Esdras, a los personajes que ya hemos visto. Dios anda buscando gente que le crea, gente que le conozca, gente que le ame y gente que le obedezca. conjugado todo eso en un solo paquete, Dios obrará palpablemente, sin temor alguno, porque entonces la honra y la gloria serán de Él y de Él solamente. No habrá pretensión alguna de parte nuestra de sacar pecho ante las cosas que Dios estará haciendo en nuestro favor. Con eso en mente, ayer nos quedamos en el capítulo 7 de Esdras. Y en el capítulo 7 vimos la carta que fue redactada misma por Artajerjes. Aparte de ti, Dio y Marlene, ¿a alguien del grupo me puede decir en qué año fue redactada este decreto? 457. A ver notas. Y solo porque sé que muchos están en su trabajo y ocupados, no digo nombres acá, porque algunos dirán, no puedo. ¿Alguien? Ya, alguien ya te respondió, Donald, ya te dijo la fecha. Hija, ¿dónde? ¿Cuándo? 457. Karina dijo. Yo no te escuché, Karina. No, sí, ella sí lo dijo. Wow. Solo les llegó a ustedes allá porque están en el mismo país. No alcanzó a llegar acá. Doralo. De veras, no escuché. No. Cero. Pero gracias por la asistencia. 457. En el año 457 antes de Cristo fue dada esta orden. Sabían que esa carta magna, ese decreto, va del versículo 12 al versículo 26, teniendo prácticamente que 15 versículos, ¿verdad? Yo voy a pedirle a Diógenes que vuelva a leer la carta, solo la carta de Artajerjes. Y notemos juntos, y subraye, marque esto en su Biblia, subraye cuántas veces Artajerjes, porque esto fue escrito por la mano de Artajerjes, por así decirlo, aunque él tenía sus propios escribanos, pero se atribuye al rey solamente. Note cuántas veces en su carta hace referencia directamente a Dios. Diógenes, por favor, del verso 12 en adelante. Ok. Dice de la siguiente manera, Esdras 7 del 12 al 26. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo. Paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios, que está en tu mano. Y a llevar la plata. ¿Perdón? Van dos veces. Sí. No, lo estoy marcando. Okay. Que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén.

que vivió la pureza del poder de Dios, que es el Evangelio para nosotros hoy día. Y cuando nosotros vivamos de tal manera, queridos, no necesitamos estar arrastrando a la gente a la iglesia, que al sábado, no. Lo que pasa que hoy día en nuestro medio hay mucha incoherencia. Decimos una cosa y hacemos otra. El mayor obstáculo que existe para que incrédulos vengan al conocimiento de Dios es aquel que se dice llamar el mismo pueblo de Dios. Vean, cuando el rey vio el poder del Dios del cielo, ¿qué es capaz de hacer en la vida de un ser humano? Podemos ver a un rey transformado, enamorado de Dios, cumpliendo lo que dice el Salmos 37:4, ¿no? Deleítate en el Señor y Él cumplirá los deseos de tu corazón. Hay un deleite desbordado en Artajerjes acerca de Dios. Dios aquí, Dios allá, Dios de maravillas, Dios y la ley de Dios y el Dios de Jerusalén y el Dios tuyo. Que podamos vivir lo que profesamos creer, y será el mejor sermón, el mejor estudio bíblico que la gente va a ver, y el efecto será el mismo. En el capítulo 8 vamos a ver hasta qué punto Esdras es el eslabón que Dios ha utilizado para que exista esta experiencia espiritual en el rey Artajerjes. Y es aquí, hermanos, es aquí. El capítulo 8 es clave para ti y para mí esta mañana, para nuestra experiencia presente 2024. Dios quiere que seamos Esdras, Danieles, Nehemías, Esteres, que recuerden que son precisamente estos tres últimos de los que vivieron experiencias dramáticas y Dios del cielo, papaíto lindo, hermoso, mi Dios, no ha menguado un ápice. Él quiere darse a conocer al mundo. ¿A través de quién? A través, como dice aquel himno que tenemos en nuestro himnario, a ver si recuerdo. ¿Quién está por Cristo se llama? ¿Recuerdan ese himno? ¿Quién está por Cristo? ¿Quién la servirá? Exacto, dice, al que lo encontré, dice, ¿quién está por Cristo? Pregunta. ¿Quién le servirá a salvar a otros? ¿Quién le ayudará? ¿Quién, dejando el mundo contra el error, luchará por siempre al lado del Señor? Y entra el coro, por su magna gracia, su profundo amor, yo estoy por Cristo. Creo que todavía estoy malito. Todo será posible, solo Diógenes logró que este hombre cantara. Hey, pues tío, hiciste una gran obra, mi hermano. Hay cosas. ¿Quién está por Cristo? Eso es lo que Dios está buscando. Gente como Esdras. Miren, recuerden a Daniel. Recuerden que estamos en el libro de Daniel. Daniel le dio estudios bíblicos a Nabucodonosor, le presentó al Dios y se ganó ese alma para el cielo. ¿Recuerdan cuando llegamos a la forma desbordante de Nabucodonosor acerca del Dios? Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco al Dios del cielo. Lo mismo que Artajerjes. Oigan, hermanos, ¿es que acaso Dios no está interesado en la clase gobernante de este mundo? ¿Es que Dios ha dejado a los políticos de nuestro tiempo en manos del enemigo? ¿Es que ya no cuentan para Dios? Claro que sí. El asunto es, ¿dónde está su pueblo? Tristemente, cuando alguien miembro del pueblo de Dios alcanza un escaño en la política, un pedestal en las altas esferas, tiende a olvidarse de quién lo puso allí. Pero si cumpliéramos el papel que Dios espera de nosotros, y en lugares en la actualidad donde eso sucede, existen los mismos resultados. Porque no importa quiénes son o qué lo que tengan, en el fondo, el ser humano necesita de un Dios como nuestro Dios. Y cuando ese Dios maravilloso aparece en su vida, todo lo demás pierde su brillo. El poder, la fama, la riqueza no son nada comparados con las virtudes de ese Dios maravilloso. Entremos juntos al capítulo 8, junto con Diógenes. Y yo voy a dejar que Dio lea el capítulo 8 de forma corrida. No te voy a interrumpir. Pero después voy a hacer énfasis en algunos textos para que veamos también nuestra responsabilidad, lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Por favor, Dio, capítulo 8. Perdona, una pregunta. Dejo los versículos 27 y 28 fuera del capítulo 7, que es como una especie de complemento de lo que... El capítulo 7, versículo 27 y 28, ahí entra ya el agradecimiento de Esdras. De Esdras. Ahí Esdras dice, wow, ¿te imaginas tener una carta de ese vuelo en tu mano? Imagínate que el Congreso de Estados Unidos, Diógenes, te diera una carta en favor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día con estas características. Bueno. Bendito Jehová, Dios, etcétera. Cierto. O sea, esto es Dios obrando, esto nada ni nadie lo puede detener. Okay. Entonces, más dale del 27 en adelante hasta terminar en el verso 36 del 8. Bendito Dios, bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Estos son los jefes de casas paternas y de genealogía. Y la genealogía... Avanza al 15, porque ahí viene hijo de fulano y hijo de sultano. Okay. Avanza al 15. Versículo 15, capítulo 8 de Esdras. Los reuní junto al río que viene a Ahava o a Ahava. Y acampamos allí 3 días, y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Jarib, el Natán, Natán, Zacarías y Mesulán, hombres principales, asimismo a Joyarib y a Elnatán, hombres doctos, y los envía a Igdo, jefe, en el lugar llamado Casifia. Y puse en boca de ellos las palabras que había de hablar a Igdo y a sus hermanos, los sirvientes del templo, en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y nos trajeron, según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías, con sus hijos y sus hermanos, 18, a Asabías, y con él a Jesaías, de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos, 20, y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros, y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías y a Asabías, y con ellos 10 de sus hermanos. Y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros, y sus príncipes, y todo Israel allí presente. Pesé pues en mano de ellos 650 talentos de plata y utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro. Además, 20 tazones de oro de 1000 dracmas y 2 vasos de bronce bruñido muy bueno, preciados como el oro. Y les dije: vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová Dios de nuestros padres. Vigilad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes de los sacerdotes y levitas, y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Al cuarto día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios, por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Finés, y con ellos Josabad, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Benui, levitas. Por cuenta y por peso se entregó todo y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel: 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Amén. Amén. Capítulo 8, un capítulo sumamente poderoso. Quiero que recordemos, antes de resaltar lecciones positivas, la ilustración que está en el capítulo 8. ¿Recuerdan ustedes el recuento que hizo Esdras acerca de su persona, hijo de quién era? Al final, digo, ya donde él termina. Venía de los hijos de Aarón, de los del sacerdocio de Leví. Ok, eso era lo que quería. Él era sacerdote de la línea aarónica, o sea, sacerdote. Cuando él hizo su recuento, su ascendencia, sí, él termina hijo de Aarón. Allí se detiene. Este Esdras es sacerdote. Este Esdras está trabajando para el pueblo en el plano espiritual. Por eso fue necesario que entrara otro poquito tiempo después que Esdras, que trabajara por el lado político, y entra Nehemías. Esdras es un sacerdote de aquellos que han sido encargados de guiar al pueblo a una experiencia espiritual íntima con Dios. Esdras. Cuando usted agarra el capítulo 8 y comienza a leerlo, lo primero que dice el versículo 1 que leyó Dio, dice: estos son los jefes, o sea, va a presentar la lista de los jefes de casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes. Y ahí está el nombre, el número de los jefes, no de todo el pueblo, que estuvieron con él. En el versículo 15 nos da el punto de reunión donde se convocó a toda aquella gente. ¿Recuerdan ustedes qué cantidad de gente más o menos iba con Esdras? Unos 50,000. Exactamente. ¿Se imaginan que nos quisieran dar la lista de todos esos 50,000? ¿Cuánto espacio en la Biblia ocupar? Entonces solamente están los jefes. El lugar donde los reunió, el versículo 15. Y note el primer... Saben, antes de hacerles esta aclaración, cuando usted lee el capítulo 8, va a encontrar que Esdras vivía en pureza y santidad, que no tenía un cabello de orgullo en su corazón, que había vencido el orgullo. Y alguien podría malinterpretar lo que él relata, que tuvo vergüenza le dio pedirle al rey protección de la policía, del ejército de aquel tiempo, para que los condujesen a Jerusalén. Alguien en nuestros días podría llamarle presunción, pero en el capítulo entero, antes de llegar allí, a esa experiencia, nos muestra que Esdras no tenía orgullo en su corazón. ¿Cómo lo notamos? Ustedes pasaron leyendo unos textos que si los leyésemos así por así, no nos dicen mayor cosa. Pero cuando bajamos una grada por lo menos, nos damos cuenta lo que nos está diciendo el relato. Verso 15. Los reuní junto al río que viene de Ahabá y acampamos allí 3 días. Note. Y habiendo buscado, ¿entre cuánta gente dice? 50,000. Piense, recrea la escena. Métase allí. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, hay una nota triste allí. Hay algo espantoso allí. No hallé allí entre los 50,000 a los hijos de Leví. Y eso es un grave problema. Tal vez a usted no le dice mayor cosa, pero el no haber levitas, sea gersonitas, coatitas o meraritas, el no haber de esos, de esas tres líneas que les acabo de mencionar, Esdras no puede dar un paso. Y es en este versículo que echa ya por tierra que cualquier cosa que se vaya a decir a continuación no es presunción, sino sumamente completa y total sumisión a la palabra de Dios. ¿Por qué le preocupaba tanto a Esdras que allí no hubiese levitas? Y en los siguientes versículos nos contó, incluso por nombre, a quienes mandó de regreso al reino: vayan, busquen. Qué diferente a nosotros, ¿no? Miren, ya esperamos 3 días aquí. ¿Saben? Si no quiere venir, que no vayan, que lo dejen. Al fin y al cabo, la salvación es personal. Si no quiere, se les dijo con tiempo, no quieren, vamos. Qué bonito nosotros. Ezra sabía que él no podía dar un paso sin presencia de levitas en ese grupo. ¿Qué tanto sabía él? ¿Recuerdan que era un hombre versado, erudito? Se había empapado del conocimiento de la palabra de Dios y no quería dar un paso sin ser guiado por esa voluntad que él había adquirido en los escritos históricos y poéticos, que era todo lo que él tenía. Vamos a ver, ¿qué sabía Esdras que nosotros no sabemos y por la cual, oye Esdras, ¿qué estás esperando? Ya tenés la orden del rey, tenés la bendición, vete. Marcha. No. Escrito está. Oye, pero eso fue antes del exilio, Esdras. Escrito está. Esdras nos fue del pensamiento. Es que esto es asunto de cultura. Mira que ya 70 años en Babilonia. No. La palabra de Dios hasta hoy día, hasta que la tomemos como es, palabra de Dios, y que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Cuando entendamos eso, estaremos siendo habilitados para cumplir el propósito de nuestra existencia. Los planes que Dios tiene para tu vida comenzarán a cumplirse cuando pongas la palabra de Dios en acción, en función, en tu propia vida. Vamos a ver algo que yo estoy seguro porque la Biblia lo dice, que él era versado, era erudito, era temeroso de Dios. ¿Por qué él no quiere dar un paso de ese lugar del campamento donde los reunió? O sea, ese fue un punto de donde se iba a salir, pero hasta allí llegó, frente al río, a orillas del río, pero de allí él no dio un paso más. Vamos a ver, Dios, si por favor buscamos en primer libro de las Crónicas, capítulo 6. Miren la importancia de los levitas, que hace que Esdras no avance, no haga nada. Capítulo 6, versículo. Versículo, escucha bien, el 1, el 31 y 32. Okay. Primera de Crónicas 6, versículo 1 dice: de los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Ok, esos son los tres hijos de Leví. De esos que acaba de mencionar la Biblia, Gersón, Coat y Merari, no habían. Versículo, ¿qué dije? 31 y 32. 31 y 32. Estos son los que David puso sobre el servicio del canto en la casa de Jehová, después que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Versículo 48. 48. El último de esa lista. Okay. Y sus hermanos, los levitas, fueron puestos sobre todo el ministerio del tabernáculo de la casa de Dios. Ok, familiaricémonos con la función de los levitas. Una cosa eran los sacerdotes. Otra cosa, y aunque venían del, como mencionó Karina, ¿no? Venían de la misma tribu de Leví, pero cuando ya se comienza a hablar de sacerdotes, los sacerdotes venían de la línea de Aarón. Solo los hijos de Aarón, solo la descendencia de Aarón podían tener el servicio del sacerdocio, nada más. Pero ellos, como sacerdotes, no podían interferir en ningún otro movimiento del templo, porque eso estaba asignado a los levitas, y desde aquí se comienza a llamarle a los hijos de Merari, de Gersón y de Coat, los levitas, o sea, haciendo a un lado a los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón se les comienza a llamar sacerdotes, aunque, como digo, venían al principio de la misma tribu, pero hubo una separación. Los hijos de Aarón, sacerdotes, y los hijos de los otros tres ya mencionados, se les conoce como levitas. Y los levitas tenían el servicio del templo. Vamos a contextualizar, Donaldo, hoy día. Ajá. Antes de contextualizar, quisiera preguntar algo. La orden que se dio fue la orden de restauración del templo. Correcto. Los levitas son los que atienden el templo. Correcto. Entonces, entiendo que si los levitas no estaban en este grupo que se fue, aún se restaurara el templo, ¿qué se iba a hacer en el templo? Es que recuerda de que ya hubieron viajes previos, ¿verdad? Okay. Este es el tercero. Okay, ya. Acuérdate que ya hicieron sacrificios. Recuerda que se festejaron la fiesta de los tabernáculos. Tabernáculos, correcto. Y okay, allá en la tierra hay levitas. Allá hay gente funcionando. El problema que está aquí es con Esdras. Y ahorita vamos a entender el problema mayúsculo. Okay. Y que Esdras lo sabe perfectamente. Y él, por el temor a Dios de no ir en contra de su voluntad expresa en su palabra, él dice: yo de aquí no avanzo. porque deben de haber levitas con nosotros. Vamos a Números, capítulo 3, versículos 5 al 10. Miren lo que ahí dice. Números. Y esto, recuerden que estos son libros que Esdras lo sabía casi de memoria todo. Números 3, del 5 al 10. Del 5 al 10, por favor. Y Jehová habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví, y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan, y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión, para servir en el ministerio del tabernáculo, y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Ok, y, detente ahí, tío. Okay. Nota el versículo 8. De paso, el versículo 5 es clave en todo esto. ¿Quién mandó? ¿Quién habló? Jehová. ¿Quién instituyó? Es Dios. Dios dijo, son los de la tribu de Leví los que van a hacer esto. Y él es el que hace la separación. Ya los, el sacerdote Aarón, y de ahí en adelante, ya no los toma como hijos de Leví. Ustedes van a ser sacerdotes, pero los hijos de Leví, los hijos de los descendientes de aquellos otros tres nombres que se mencionaron ya, ellos van a hacer algo. Y dice el versículo 8, que ellos guardarían, ellos estarían a cargo de todos los utensilios del tabernáculo de reunión. Pregunto, ¿llevaba Esdras utensilios que iban a ser usados en el templo? Sí, señor. ¿Y quiénes tenían que transportar eso? Los levitas. ¿Y si no hay levitas? Dios tuvo compasión de que no pasó lo que pasó con Uzza. Correctamente. Se dan cuenta que ese texto que está allí, uno puede decir, ala, que esos levitas, la onda que dejaron al pobre Esdras para... No. Esdras dijo, de aquí no me muevo. Porque ¿quién va a llevar esto? Esto es vivir en todo paso y movimiento con un así dice Jehová. No. Los levitas iban y por orden de Dios, y Esdras sabía. Ahora, Esdras bien pudo razonar, un tipo Esdras guatemalteco, ¿verdad? Espérate, pero soy sacerdote. Soy de Aarón, soy levita, finalmente vengo la misma. No, es que cuando Dios ha estipulado, cuando Dios ha hablado, solo resta acatar. ¿Recuerdan los tres aspectos que Dios espera? Arrepentimiento, humillación, confesión y sumisión. Recuerdan esa palabra sumisión, ¿verdad? Que hicimos énfasis varias veces en cuando pasamos por allí. Aquí vemos a un hombre sumiso a lo que está escrito. Él es jefe. Él es el líder. Se lleva bien con la máxima autoridad de la tierra en ese tiempo, Artajerjes, rey de reyes, pero su posición, su influencia, su postura, su conocimiento, lejos de llevarlo a actuar de forma independiente, lo llevó: hágase, Señor, tu voluntad. Para nosotros, leer eso, ah, no hubo levitas, que viene nuestra, ni viene nada. Pasemos allí. Pero espérate, ¿por qué tanto énfasis? ¿Por qué levitas? Porque papá Dios había hablado. son los levitas los que van a mover los utensilios que están al servicio del templo. Punto. Y como hiciste el énfasis, Dio, cualquier cosa que se haga, entre comillas, de buena voluntad o inconscientemente, la justicia de Dios fulminaría a cualquiera. Y Esdras lo sabe. Esdras sabe lo que le pasó a Usa. Él lo sabe. Y conociendo quién, cómo es Dios, como he venido diciendo, y es mi frase favorita hoy día, nuestro privilegio, nuestro regalo y herencia es saber quién y cómo es Dios. Lindo, bello, maravilloso, amor, ternura, misericordia, gracia. Pero nunca olvides, es fuego consumidor, es justicia. Verso 8, ellos eran los que tenían que mover, ellos tenían que ministrar. Entonces, verso 9, tío. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, le son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan el sacerdocio. Y el extraño que se acercare morirá. ¿Sigo más adelante? Bueno, todo el capítulo podría ser bueno, pero si avanzas al versículo 23, léete el 23, el 27 y el 33. 23. Hermano, no quiero ser ave de mal agüero, son las 8:12. ¿Qué cosa? Ay, no. Contados, Karina, déjame. Ay, sí. Gracias, Cari, por recordar. Solamente termina leyendo 23, 27. Lee el 17, el 23, 27 y 33. Y con esto vamos a terminar y quedamos metidos en el capítulo 8. Los hijos de Leví fueron estos por sus nombres: Gersón, Coat y Merari. Versículo 17. Versículo 23. Las familias de Gersón acamparán a espaldas del tabernáculo al occidente. Versículo 27. De Coat eran la familia de los Amramitas, la familia de los Israelitas, la familia de los Hebronitas y la familia de los Uzielitas. Estas son las familias coatitas. Coatitas, 29 también. La familia de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo al sur. 33. De Merari era la familia de los Maalitas y la familia de los Musitas. Estas son las familias de Merari. 35. Y el jefe de la casa del linaje de Merari, Suriel, hijo de Abiail, acamparán al lado del tabernáculo al norte. Ahora tenemos, terminamos acá. Y perdón, ahora sí, yo estaba bien metido en él. ¿Te dan cuenta? Aquí, y Dios hablando, recuerden que es Dios hablando, Dios poniendo las cosas en orden. Las cosas en la iglesia, en el pueblo de Dios, deben de hacerse como Dios ha dicho, no como nosotros mejor nos parezca, tengamos la mejor impresión, el mejor anhelo. No. En los asuntos de Dios, Dios ha hablado suficientemente claro y abundante. Y él hasta ubicó los de Gersón, los hijos de Gersón, o Gersón, iban a estar al occidente, al oeste. Los hijos de Coat, en el versículo 29, iban a estar al sur. Los hijos de Merari, en el versículo 35, iban a estar al norte. Dios los está incluso ubicando ahí. Noten el versículo 38, porque falta el lado más importante, el lado de la puerta, el lado de acceso, los que acamparán delante del tabernáculo, al oriente, delante del tabernáculo de reunión, al este, serán Moisés y Aarón y sus hijos. De estos viene Esdras, hijo de Aarón, teniendo la guarda del santuario en lugar de los hijos de Israel. Y el extraño que se acercare, también, ¿qué dice? Morirá. Morirá. Así que Dios ha establecido los roles que cada uno debe de desempeñar. Llámense ancianos, llámense diáconos, diaconisas, llámense pastores, llámense lo que sea. Nadie debe de interferir en el puesto de nadie. Pero nosotros no hemos entendido la solemnidad del servicio de las cosas santas. Esdras lo sabía muy bien. Y aún siendo sacerdote del tipo de hombre consagrado que hemos visto, dijo: no, yo no puedo tocar eso. Es que Dios ha hablado. Y mi conocimiento y mi buen deseo no está por sobre encima de la voluntad de Dios. Yo tengo que limitarme a desempeñar lo que Dios espera de mí y dejar que los otros cumplan su función. Y fue a buscar a los levitas y encontraron 200 y algo, ¿verdad? Sí. Y allí nos vamos a quedar para mañana. Y que Dios nos ayude a imitar a Esdras, vivir por lo que Dios ha dejado estipulado en su palabra. Les mando un fuerte abrazo. Que cada uno tenga un día placentero. Es mi deseo y oración. Voy a pedir a Marlene que tenga la oración, por favor. Y nos vemos mañana. No. Mañana. Mañana no. El lunes. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendice. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor. Que cada vez que abrimos tu palabra, Señor, es una maravilla. Descubrimos cosas hermosas y te agradecemos, Señor. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes, así como Esdras obedeció cada palabra que salió de tu boca, porque ya las había leído, las había entendido y decidió en su corazón obedecerte, Señor. Ayúdanos a nosotros a obedecer cada palabra que salga de tu boca. Amén. Dirígenos, Señor, en este día, en este día de preparación, y ayúdanos, Señor, para estar listos para recibir tu santo día sábado, Señor. Sé con cada uno de mis hermanos, sus diferentes ocupaciones, necesidades, Señor, que tú seas el que veles por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todas tus bondades, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un fuerte abrazo a cada uno.